El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 22 de junio del año 2020. La frase del día, muy apropiada por esta época. Mientras los necios deciden, los inteligentes deliberan. Plutarco. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. Claro que a los necios y a los inteligentes también les da COVID-19. A todos. Óscar, hoy es un día especial porque hace exactamente 34 años Argentina le ganó aquel partido del Mundial de Fútbol a Inglaterra 2-1, con dos anotaciones de Maradona, la primera con la mano al minuto 50 y la segunda eludiendo a 6 contrarios al minuto 55. Fue catalogado el gol del siglo en los mundiales en el año 2002. Escuchemos el relato de Víctor Hugo Morales, de Radio Continental, en ese momento. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muchos lloraron ese día, otros protestaron por el primer gol de Maradona. Al Estadio Azteca, Óscar, asistieron 114.580 espectadores y en la votación de FIFA, donde participaron 341.000 personas de 150 países, fue escogido en el año 2002 como el gol de todos los mundiales, el gol del siglo. El gol del siglo, el gol donde Maradona deja semejante reguero de rivales, merece mi aplauso, mi consideración, mi admiración y todo lo bueno que se pueda decir de una anotación. Pero no me vaya a repetir una vez más el gol tramposo, el gol con la mano, porque ese sí se aleja de cualquier buen comentario. Yo no puedo volver a celebrar, ni quiero volver a escuchar un gol metido con la mano y tramposo que le permitió al equipo de Argentina hacer una anotación y a Maradona celebrarlo como si hubiera sido un gol válido. Por supuesto que el gol con la mano no lo vamos a repetir, pero mire cómo quedó la votación de FIFA de la gente que entró a su página en el 2002 a votar los mejores goles. Ganó el de Diego Maradona, 18.062 votos. Segundo, el de Michael Owen, famoso también. En Francia, 98, Argentina, 10.631 votos. Tercero, el de Pelé, el primero en el Mundial de Suecia, 58, el del sombrero y la definición, 9.880 votos. Cuarto, el de Diego Maradona, espectacular contra Bélgica en ese mismo Mundial, 1986. Además, había la tensión en ese partido frente a Inglaterra porque se venía de la Guerra de las Malvinas. Ese gol de Maradona, 9.297. Y el quinto mejor gol de todos los Mundiales fue el de George Hagi de Rumania a Colombia en el Mundial de Estados Unidos con 9.297 votos. El relator que nos acaba de entregar el recuerdo de ese famoso gol de Maradona es Víctor Hugo Morales. Yo lo conocí en Uruguay, después él pasó a la Argentina. Un día antes de debutar en la Radio Continental me llamó por teléfono a Colombia. Teníamos muy buena amistad y me dijo que yo qué opinaba, que él se sentía un poco nervioso porque era uruguayo y pues tenía que entrar en el ritmo de los argentinos y de los narradores nacidos en ese país. Por supuesto que le dije que la calidad se iba a imponer, lo que al final ocurrió. Y yo recuerdo que en una avenida de Víctor Hugo a Cali, él no conocí otro César narrador que le gustara jugar más al fútbol que a Víctor Hugo Morales. Yo tenía un partido de recocha, de esos de potrero, que uno juega para divertirse. Era un sábado, el partido de Copa Libertadores era un martes, y Víctor Hugo se vino a Cali porque quería jugar un partido en Colombia. Así fuera un compromiso de recocha. Entonces lo cité y me dijo que él no tenía guayos. ¿Cuánto calzaba Víctor Hugo Morales? ¿Como 45 o 46? Empezamos a caminar todo el comercio de Cali para encontrar unos guayos a Víctor Hugo Morales. Y después de muchas horas, en el último recurso, por allá en San Andresito, apareció un par de guayos un poco más grandes, no sé por qué, y con esos tuvo que jugar Víctor Hugo Morales. La última vez que lo vi fue en el Mundial de Rusia. Estaba actuando como algo de la FIFA. Nos saludamos como siempre con gran amistad. Y yo le podría decir, César, y yo sé que usted lo va a ratificar, Víctor Hugo Morales ha sido uno de los mejores narradores deportivos que ha dado el sur del continente. Sin duda, un hombre cultísimo, además amante de la música, que en el Mundial de Brasil 2014 hizo precisamente un programa para Telesur con Maradona. Un programa que pagaba el gobierno de Venezuela, lo pagaba muy bien, él hizo parte del famoso Fútbol para Todos, de la Kirchner, en Argentina, y bueno, tiene una historia realmente mucho más importante alrededor de sus narraciones y de su fútbol. Comenzamos con los correos. Sebastián Parra dice: Zapata y Muriel hacen parte del equipo más goleador de Europa. Entre ambos han anotado 26 goles en la Serie A esta temporada. ¿Qué tiene que hacer Queiroz para lograr esto con la Selección Colombia y sacarle provecho a estos goleadores? ¿Qué alineación podría utilizar para jugar con dos delanteros? Asumo que la Selección Colombia tiene más talento que la Atalanta. Hay un detalle, Sebastián, y es que Zapata y Muriel casi nunca juegan juntos en Atalanta. Normalmente el cambio es Muriel por Zapata, como sucedió el domingo, cuando Zapata marcó dos anotaciones y Muriel pudo haber hecho una si no interviene el arquero contrario. Pero es que Queiroz juega aparentemente con tres delanteros. En el esquema de Queiroz ha aparecido Muriel, ha aparecido Falcao, ha aparecido Díaz. El tema es si pone a Falcao, pone a Zapata o si los pone a los dos. Bueno, lo único que queda claro es que tenemos jugadores, tenemos delanteros. Y la responsabilidad hoy día la tiene Queiroz, no nuestros jugadores de fútbol, porque están rindiendo y están cumpliendo bien. Henry Mosquera Vargas escribe desde Bucaramanga: viendo el partido de James contra la Real Sociedad, llego a las siguientes humildes opiniones. Primera, definitivamente Zidane no está humillando a James. Colocarlo de titular es muestra de querer llegar a una tregua con nuestro número 10. Segunda, a nuestro James le faltó más ímpetu, mostrar más garra y querer ganarse su posición en el equipo. Tercero, fue un partido determinante para las aspiraciones de ganar la liga y aún así lo colocó dentro del esquema. Y cuarto, soy simpatizante del Real Madrid y sinceramente creo que es un equipo que no necesita manos externas para ganar un partido. Es penosa la polémica por tres jugadas que generan muchas suspicacias. Henry, es muy fácil hablar o escribir con la boca llena. Le voy a explicar por qué. Ahora, como James jugó ayer, mucha gente dice que no ha pasado nada, que Zidane es un santo, todo un caballero y que protege al colombiano. Pues yo, mi querido Henry, respeto su correo, pero sigo con la mía. Si Zidane quiere que yo cambie de opinión, que lo ponga seguido como titular hasta que James encuentre la forma. Si no lo hace, pues seguiré pensando lo mismo. Si cambia, lo haré en forma diferente. Amanecerá y veremos. Mire, lo primero, vamos a hablar un poquitico más adelante a fondo del tema y de las jugadas polémicas, pero lo primero que le digo al oyente es que Zidane no tiene que hacer ninguna tregua con James. Para él es un jugador más y decide si lo pone o no lo pone. A mí me sorprendió que le hubiera puesto en el partido más importante de la temporada, dejando en el banco jugadores que tienen más ritmo y que supuestamente están andando mejor que James. Pero para mí James jugó mal, pero vamos a hablar de ese tema un poco más adelante, aunque hay muchos corredores orientados a la actuación de James. Escribe Wigman Semanate y pregunta que por qué el apodo de las gallinas a River Plate, y que sí es cierto que en una Copa Libertadores en Bogotá, donde jugó River, le lanzaron una gallina viva al técnico Mostaza Merlo y este la pateó. Hay una crónica de algún partido de River en Bogotá, no sé si fue en Bogotá, donde evidentemente se habla de que el Mostaza, técnico de River, pateó la gallina que le lanzaron. Esa historia data de una Copa Libertadores en 1966, cuando enfrentaron a Peñarol en la final. River había perdido el primer partido 2-0 y ganó el siguiente partido 3-2. Ahí no se contaba el gol diferencia. Se fueron a un tercer partido en Santiago de Chile. River iba ganando 2-0. Terminaron empatando 2-2 y en tiempo extra le ganó Peñarol 4-2. Osvaldo Ardizone escribió en el gráfico y los tachó de gallinas. Criticó al técnico Renato Cesarini y criticó a Carrizo porque en ese partido, cuando iban 2-0, le llega una pelota, tenía un jugador de Peñarol al frente y él la baja con el pecho, la domina con el pie y elude al jugador de Peñarol y le dice que es un payaso haciendo ese tipo de cosas en una final. Desde ahí se quedaron las gallinas de River. Juan Aldana lo hace desde Australia. Quiero comentarles acerca de la actuación de James este fin de semana, que lastimosamente a mi juicio no fue la mejor. De esta manera nos podemos dar cuenta que con el nivel que muestra James en este momento, no le alcanza para estar siquiera entre los 15 primeros de la lista de Zidane. Juan, comparto su correo. Tiene usted toda la razón por lo que vimos. Pero ¿qué esperaba usted de un futbolista que no jugaba desde octubre? Dele 8 meses de inactividad a Messi o a Cristiano, a ver qué pasa. James Rodríguez llevaba 123 días sin jugar. Don Oscar Rentería afirma que le perdona a Zidane cuando lo ponga de manera consecutiva. Están en el remate de la liga, Oscar. Faltan 8 partidos. No puede darle la oportunidad a un jugador esperando que rinda cuando están disputando los puntos. Yo creo que Zidane le apunta a los mejores jugadores. Por eso me extrañó que en el partido ante la Real Sociedad, el más importante de la liga, porque podían llegar al liderato como efectivamente llegaron, lo pusiera de titular. Yo no entiendo realmente. Ah, se me pasó usted al bando de Zidane, César. Se me pasó al bando del francés. Tranquilo, pásese, quédese ahí. Yo sigo con la mía. Esto no es un tema de estar en un bando o el otro. Es un tema de concepto, don Oscar. Yo siempre he dicho que Zidane, para ganar las Champions que ganó, no ha necesitado a James. ¿Por qué lo va a poner? Por eso me sorprendió que lo pusiera frente a la Real Sociedad. Giovanni Rodríguez, y espero que no se moleste con este correo. Señor Rentería, con todo respeto, no estoy de acuerdo con lo dicho el 19 de junio con respecto al correo que envió un oyente, donde decía que hay que apoyar la cantera de bogotanos para tener un equipo solo de jugadores de la capital. Y usted le contestó al oyente que nos dejemos de regionalismos, que eso ya no podía suceder, a lo cual no me pareció la respuesta oportuna, ya que como bogotano apoyo lo dicho por el oyente, donde tenemos que buscar el respaldo a nuestros jugadores bogotanos y a su vez darles la bienvenida a los de afuera. Pues lo felicito. Siga pensando como el oyente de aquel día. Sigan pensando igual y nunca tendrán cantera. Yo nunca, nunca, mi querido oyente, nunca he pedido jugadores vallecaucanos en la cantera del Deportivo Cali del América. Yo he pedido, seguiré exigiendo y pidiendo buenos jugadores. Muchachitos que empiecen con buenas condiciones, sean de donde sean. Aquí hay muchos tumaqueños, hay gente de Antioquia, hay gente de Bogotá, hay gente de la costa. Miren, los mejores jugadores del Deportivo Cali que han sido vendidos al exterior han llegado de la costa, por favor, tomen eso como ejemplo. Ahora, si usted y el otro oyente siguen pensando que es mejor con bogotanos, siguen pensando con regionalismo, pues allá ustedes, pero nunca tendrán una buena cantera. En Colombia sigue habiendo muchos regionalismos, pero en el mundo entero el fútbol hace rato que está globalizado eso de que los antioqueños tienen que tener jugadores paisas, o los de Cali jugadores vallecaucanos, o los costeños jugadores de la costa norte, yo creo que desapareció hace mucho rato. Pero amaneció alborotado el reverendo Rentería. Ya seguimos. David Jaramillo desde Hamburgo. Vivo hace 35 años en Alemania. Les quiero hacer algunas observaciones, ya que escucho intensamente Caracol Radio. Y nos habla sobre la pronunciación en alemán. Nos recuerda que el diptongo EI se pronuncia AI, o sea que no es Leipzig, sino Leipzig. Y no es Eintracht Frankfurt, sino Eintracht Frankfurt. Y nos recuerda que cuando James jugó en el Bayern Múnich, los periodistas alemanes aprendieron a pronunciarlo correctamente y no le decían James como en otras partes. ¿Se da usted cuenta? Yo se lo dije. Escuche mi pronunciación, pero usted tiene que esperar a que le escriba un oyente para darme la razón. Ricardo Rafael Ensuncho recuerda el gol de Ramos de ayer con el Real Madrid y pregunta por defensas que hayan marcado muchos goles. Le voy a mencionar algunos. Koeman 253, Pasarela 175, Hierro 163, Blanc de Francia 152, Roberto Carlos 122 y Beckenbauer 120. A Fabián Pineda en Cajicá le pido no confundir las cosas. Fabián, yo no estoy ciego y vi lo que sucedió en ambos partidos. Una cosa honesta fue lo que pasó en el 3-3 de Colombia-Chile de Barranquilla y otra el arreglo descarado en el partido de Colombia-Perú. Yo le recuerdo al primer oyente que leyó Oscar que en Colombia también ha habido defensas goleadores. Edison Domínguez fue goleador, Gerson González fue goleador, La Guama Cardona fue goleador, sobre todo pateando de tiro penalti o de tiro libre. Escribe Manuel Gregorio Alba Olivares, a propósito de un correo donde se habla de los saludos a los futbolistas en canciones, por los cantantes vallenatos debo informarle que el primer saludo lo hizo Rafael Orozco con el Binomio de Oro en el año de 1980. A Fernando Fiorillo y Eladio Vázquez. En el 91, Diomedes saludó a Pachequito y a Valenciano, y ya después, unos saludos para Carlos Araújo, Kiko Barrios y Francisco Cassiani, de parte de Alex Manga y Farid Ortiz. Y él recuerda que en los camerinos de los equipos costeños se escucha bastante vallenato. En los vallenatos, una música que me encanta, saludan bastante. Fernando Brand lo hace desde Tocancipá, en Cundinamarca. La semana pasada escuché la polémica sobre cuál de estos jugadores es mejor, como número 9, Roberto Firmino o Robert Lewandowski. Les planteo el siguiente ejercicio, especialmente a Nostradamus Rentería. Si el Bayern jugara en la Liga Premier y el Liverpool en Alemania, estoy seguro que Firmino estuviera cansado de hacer goles y no sé si Lewandowski tuviera tantos. Vardy es el goleador de la Liga Premier y tiene 19 goles, 11 menos que el goleador de la Bundesliga. Con esto quiero indicar que no solo cabe comparar uno a uno los jugadores, también hay que tener en cuenta el entorno que claramente en Inglaterra es mucho más competitivo. ¿Cuáles son los ítems de desempate de la Liga Española? Le respondo primero lo último. Lo que pasó con el resultado entre ambos equipos, por eso, como Real Madrid está por encima, aunque tienen los mismos puntos, está de primero en la Liga de España. Y ahora sí, Fernando, voy con su correo. Usted se me parece tanto a un amigo mío que se la rebusca para no perder un debate. Pero olvida una cosa. Es cuestión de gustos, ¿sabe? Es cuestión de gustos. Y a mí me parece mejor Lewandowski. Pero ojo, que usted se mete en el tema de la suposición y yo no. Usted dice, si fulano hubiera jugado en tal parte, si tal parte hubiera jugado acá, yo no hago eso. Yo simplemente veo a Lewandowski jugando con el Bayern y al otro jugando en el fútbol inglés y digo, me gusta más Lewandowski, sería mi centrodelantero titular del equipo mío. Por eso Cantinflas decía, ahí está el detalle, mi querido Fernando Brand. Pero Fernando, mire, aunque acepto que el tema es de gustos, de que a uno le puede gustar más Lewandowski que Firmino, yo por ejemplo no he dado la opinión, simplemente dije que Firmino debía estar entre los mejores centros delanteros del mundo. Pero mire que el dato que usted da es pertinente. El hecho de que Lewandowski le lleve 11 goles al goleador de la Liga Premier, quiere decir que el Bayern Múnich es un equipo que está sobrado en Alemania y que tiene una diferencia sobre el resto de pronto mayor que lo que puede estar pasando en Inglaterra. Aunque si uno mira la tabla de Inglaterra, la diferencia entre el Liverpool y el Manchester City es mucho mayor que la que tiene el Bayern Múnich sobre el Borussia Dortmund. Pero dejémoslo en gustos, para que don Oscar no se siga molestando. Hay una anécdota muy bonita de Inés Jiménez Betancourt. Ella nos escribe desde Medellín, hincha del Independiente Medellín. Cuando estudiaba en la Universidad Pontificia Bolivariana, tenía que hacer un trabajo social en la institución San Juan Bosco, donde vivían niños sin familia, y una de sus actividades era madrugar diariamente a vender la prensa en el centro de la ciudad. Varios de los niños conocían a Omar Orestes Corbata, jugador del Medellín, y por los comentarios y entrevistas con ellos, Corbata se enteró que doña Inés Jiménez Betancourt era hincha de él, y empezó a mandarle regalos, a mandarle saludos, a dedicarle goles de los que hacía, y lo hacía a distancia. Por eso ella dice que es su amor platónico virtual y lamenta la manera como Corbata terminó en el fútbol. Pero son anécdotas bonitas que nos cuentan las oyentes. No terminó de la mejor manera, pero Corbata fue uno de los grandes en el fútbol suramericano. Silvio Herrera desde Chicago. Me dio vergüenza al ver cómo el árbitro ayudó ayer al Real Madrid, y lo grave es que el VAR también colaboró. Le comento a Harold Guerrero que el 27 de junio, en la asamblea de la Dimayor, se sabrá cómo será el regreso de nuestro fútbol. Y a Juan Manuel Barros Barrios, en Barranquilla, le cuento que la palabra golero en el diccionario castellano significa portero, y por supuesto tiene que ver con el gol. Al primer oyente le recuerdo que el VAR no decide. El VAR plantea y le muestra al árbitro las situaciones de juego, y es el árbitro el que decide, pero ya vamos a hablar del tema del Real Madrid. Ana Catalina Domínguez Villa dice, tengo 38 años, soy abogada, vivo en Bogotá, no sé nada de fútbol, pero aprendo muchísimo con ustedes escuchándolos diariamente. Nos plantea dos preguntas. La primera para don Oscar Rentería. El 13 de junio de 1982 se jugó el partido inaugural del Mundial de España entre Argentina y Bélgica. Al respecto, le quiero preguntar a don Oscar por qué no jugó ese partido inaugural la selección de España siendo local. Y a César le pregunto, ¿es verdad que en España 82 los equipos que participaron en él fueron 24? ¿Cuántos equipos jugaron el Mundial del 78? ¿Y a qué se debe el cambio? Bueno, el Mundial del 78 lo jugaron 16 equipos, fueron 38 partidos. En el Mundial de España jugaron 32 equipos. Los cambios en los mundiales han sido así. En el Mundial de España 82 fue la primera vez que se jugaron 52 partidos con 24 equipos. Se pasó de 16 a 24. En Francia 98 se pasó de 24 a 32, 64 partidos. Y para el Mundial de Qatar la idea inicialmente era seguir aumentando el número. Esto se hace primero con un concepto que me parece válido, y es que es bueno que a la fiesta mundial del fútbol, la histórica, la más importante, vayan más equipos. Y lo segundo es un tema eminentemente económico. Entre más equipos hay, más interés hay. En el mundo entero se mantiene el interés vigente de manera mayor cuando comience el campeonato del mundo, y eso significa más ingresos para la FIFA y para las selecciones. Doctora Ana Catalina, muchas gracias por su correo, y la verdad, yo no recuerdo, ¿para qué me voy a poner a hablar de carreta y a decirle cosas que no son? Yo no recuerdo en el momento, me toma de sorpresa por qué en ese Mundial de España no jugó la selección local el primer partido, pero voy a averiguar y le cuento. Carlos Trejos me escribe de Houston. Ante todo, un agradecimiento por mantener el programa al aire durante los últimos meses y especialmente los lunes festivos. Quisiera saber qué significa un gran jugador para César. Hablando de James Rodríguez, el jueves pasado, el señor Londoño describió al súper suplente de esa manera, gran jugador. ¿Qué es ser un gran jugador? Pregunta Carlos Trejos. Alguien que sea como. que en los últimos años haya hecho qué. Yo no pudiera medir a un jugador si lo único que hace es calentar la silla de suplencia partido tras partido. ¿A qué hora se despierta uno de la memoria del Mundial de Brasil? Pues, don Carlos, gracias por su mensaje y aquí estamos contestando presente en otro lunes festivo. Es difícil explicar la situación de James. Yo me sumaría a sus críticas, Carlos, si James en 8 o en 9 meses hubiera tenido más continuidad. Tenga presente esto. Tanto tiempo de para es terrible para un jugador de fútbol. Y yo creo que usted perdió su tiempo con este correo, ¿sabe? Don Carlos Trejos Jr. en Houston, porque mi amigo, mi gran amigo César, se nos pasó al bando de Zidane. No, don Carlos, usted no pierde nunca ningún correo que envía al Pulso, ni más faltaba. Yo no soy tan irrespetuoso como el señor Rentería. Le repito, esto no es de bandos, pero le defino lo que es ser un gran jugador. A veces hay jugadores que antes no lo fueron y hoy lo son, y demuestran que son grandes jugadores. O al revés, como en el tema de James, un hombre que triunfó en el Real Madrid, que triunfó en Portugal, que triunfó en Banfield, que le fue bien en el Mónaco y que fue goleador del Campeonato Mundial de Brasil, es un gran jugador, por condiciones, por talento, por la manera determinante como ha participado en su selección nacional. Yo, por ejemplo, creo, y me atrevo a decirlo, que James ha sido mucho más determinante en Colombia que Messi en Argentina. Y eso no quiere decir que Messi no sea un gran jugador, es un superjugador. ¿O es que a usted no le parece buen jugador Juan Fernando Quintero, que ha sido suplente en Europa casi siempre, suplente en River y solo fue titular en el Medellín? Ya seguimos. Vamos a hablar del partido donde Real Madrid le ganó 2-1 a la Real Sociedad. Yo he tenido siempre el concepto, Oscar, de que en el fútbol del mundo los arbitrajes siempre favorecen a los equipos grandes, aunque eso ha disminuido de manera notable con el VAR, como se vio en el último campeonato del mundo. Ahora, siempre que hay jugadas polémicas, en un partido del Real Madrid acechan los de Barcelona en contra del Madrid, y viceversa, cuando hay jugadas polémicas en partidos del Barcelona acechan los del Madrid, y lo hacen con la gente y con la prensa. Pero, ¿le parece si analizamos jugada por jugada las polémicas y damos nuestras opiniones, Óscar? Me parece, pero primero debo dejar en claro algo que usted dijo al empezar el programa, que el VAR no definía. Para mí el VAR sí define, y le voy a explicar por qué define. Porque hay veces que el árbitro va a ver la pantalla de televisión, ahí no define el VAR, ahí define el árbitro. En otras, el árbitro da, por ejemplo, penal, pero el VAR se queda hablando con el árbitro, y el VAR es el que le dice si hay penal o no hay penal. O sea que el VAR ahí define si el árbitro va a ver la pantalla o no la va a ver la pantalla. Ahí define el VAR. No, pero Óscar, cuando el árbitro no ve la pantalla es porque están de acuerdo. Si el árbitro no pita penalti y la jugada continúa y el VAR no dice nada, es porque está de acuerdo con el árbitro. Entonces no define. Lo que digo es que el VAR no toma decisiones. Pero arranquemos con las jugadas del partido, con las polémicas. ¿El penalti a Vinicius para usted existió o no existió? Tengo mis dudas, oye. Tengo mis dudas. Yo no podría, pues, colocar las manos en la candela por ese tiro desde el punto penal. Yo tengo mis dudas. ¿Usted mire, cómo lo marca vio? Que es, marca que es de Madrid, hace un sondeo y pregunta. Cada respuesta tiene más de 20.000 opiniones. Y el sondeo da así. Sí fue penalti 51%, no fue penalti 49%. Para mí existió, yo en la cuenta de Twitter mía, en @cesaralo, pongo una fotografía donde se ve que el jugador de la Real Sociedad toca, obstruye el pie de Vinicius. Lo que pasa es que el jugador cae un poquitico después, pero para mí sí existió penalti. Viene la segunda jugada, el gol de la Real Sociedad, anulado por fuera de lugar. Para mí, bien anulado. En cambio, Óscar, para mí, a mí me quedaron muchas dudas. Yo creo que el jugador está parado, puede estar en la trayectoria, pero yo recuerdo aquella jugada en la Champions, donde Suárez del Barcelona abre los pies, la pelota pasa por entre los pies y la UEFA dice que es gol legal, que no se puede anular. Para mí, no está interfiriendo la visión del arquero y creo que fue mal anulado. Para el sondeo de Marca, sí fue bien anulado, 52%, no fue bien anulado, 48%. Bien cerrada la votación. ¿Y la acción de Benzema para el segundo gol, fue mano o fue hombro? No, fue hombro casi cerca de la clavícula. Para mí la jugada es correcta. Sí, para mí también fue hombro, pero los catalanes recuerdan una mano de Messi en la semifinal de la Copa del Rey ante Atlético de Madrid en Arabia, exactamente igual, y el árbitro de ese partido no validó el gol de Messi. Son situaciones, son circunstancias, pero aquí coincidimos Oscar y yo, y en el sondeo de Marca, la respuesta sí fue mano de Benzema, 42%, no fue mano, 58%, ya tiene una gran diferencia. Ahora, para mí, el árbitro favorece al Madrid por el gol de la Real Sociedad. Admito lo difícil que es y admito la posibilidad de que pueda ser bien anulado, pero creo que el árbitro se equivoca garrafalmente en la amarilla que le muestra a Casemiro por codazo, Oscar, que para mí era expulsión. En lo de Casemiro, tarjeta roja sin lugar a dudas. Tarjeta roja para el brasileño. José Borda, el analista arbitral de Caracol, está de acuerdo en las tres primeras decisiones, cree que debió expulsar a Casemiro, y el árbitro Andrújar Oliver, que pertenece a Radio Marca de España, dice que las tres decisiones polémicas, el arbitraje estuvo correcto. O sea que ahí, Oscar, pues simplemente planteamos las posibilidades, cada uno tendrá su pensamiento y nosotros dimos el nuestro. Hay gente que está criticando a James Rodríguez porque jugó mal el partido de ayer como titular inicialmente en el Real Madrid. ¿Y qué querían? ¿Que Real Madrid ganara 5-0 y que los 5 goles los hiciera James Rodríguez? ¿Que uno de los 5 fuera de chilena? ¿Que el otro fuera un sombrerito y un tercero de tiro libre de la mitad de la cancha? ¿Es que no se dan cuenta que James Rodríguez llegó a ese partido con 8 meses sin jugar? 8 meses sin jugar. Se ve que los que critican a James por eso en su vida le pegaron a una pelota. En su vida supieron lo que es estar inactivos y no jugar como titulares en un equipo de fútbol. ¡Qué barbaridad! Yo sé que James no lo hizo bien. Sé que James no jugó bien. Pero no esperaba que James fuera la figura del Real Madrid. De pronto que le pusiera un poquitico más de fuerza, un poquitico más de empuje, en eso sí podemos estar de acuerdo. Pero 8 meses, César, son 8 meses. Oscar, esos atenuantes valen, pero con el partido de James ante el Real Sociedad no es titular en el próximo partido. Porque así lleve 8 meses sin jugar, bueno, 4 meses sin jugar en Liga, un poco menos sin jugar en Copa. Yo creo que James tiene que aprovechar las oportunidades que le dé Zidane, porque son muy poquiticas. Y en el partido contra la Real Sociedad, James no jugó bien. Lo hizo por la derecha, se vio incómodo, lo vi desconfiado, nunca encaró. En cambio, ese Valverde, que estaba jugando más atrás en la primera línea, encaró varias veces con una potencia, con una decisión, tanto que el gol de Benzema fue una jugada de él por el sector de James. Cuando James pasa un rato a jugar a la izquierda, creo que fue mejor, y hay que abonarle a James la cuota de sacrificio y lo que intentó correr y marcar porque le tocó hacer una función táctica. A propósito de Valverde, claro, claro que tiene que jugar mejor porque Zidane lo mete muchísimo más que a James, aunque lo tiene sacrificado jugando muchas veces de puntero derecho. Pero Oscar, si no aprovecha las oportunidades de James, va a ser difícil que le dé continuidad. Fútbol Red hace la siguiente encuesta, siguiente sondeo. El regreso de James. ¿Cómo jugó James? ¿Bien, normal, regular tirando a mal o mal? ¿Usted dónde se ubica? Regular tirando a mal. Yo también. El balance es este. Bien 35%, normal 43%, regular mal 16%, mal 6%. Por lo que yo escucho a Oscar, me parece que la respuesta suya debería ser normal, porque usted dice que es normal que después de una para tan larga el jugador vuelva como volvió James. Lo que sucede, Oscar, es que ningún jugador del Real Madrid hizo un gran partido. Yo creo que el mejor fue Casemiro. Benzema hasta el gol hacía un pésimo partido, no jugaba bien, no jugó bien el Real Madrid, y a mí me sigue sorprendiendo que Zidane haya utilizado a James, que llevaba 4 meses sin jugar en Liga, en un partido tan trascendental como el de la Real Sociedad? A ver, profesor, a ver, le aclaro esta situación para que no me comprometa frente a los oyentes. Yo he dicho que es normal que James sea jugado regular. No, momentico, nada de eso. Aquí no estamos en una corrida de toros que eso, nada, nada de eso. Mire, yo he dicho que es normal que James haya jugado regular tirando a mal por el tiempo que llevaba sin jugar como titular. Que quede claro eso. Y a propósito del fútbol de España, César, le cuento que Jason Murillo marcó un golazo con golpe de cabeza en la goleada de su equipo 6-0 al Alavés. Murillo juega en el Celta de Vigo, abandonó la cancha a los 72 minutos del partido. Fue el primer gol en ese equipo de Jason Murillo, y destaquemos también los dos goles de Duván Zapata, ambos de cabeza, muy buenos. Duván completó 13 goles en Liga y el Atalanta sigue goleando. Le ganó 4-1 al Sassuolo. Inter le ganó 2-1 a la Sampdoria. Ya les vamos a hablar de los partidos que se están jugando a esta hora. Permítame un segundito, por favor, para decirle que Óscar Estupiñán, tocayo mío, caleño, marcó un gol en el partido de visitas contra el Denizlispor, aunque perdió por 5-1. Permítame también comentarle que Lewandowski, mi número 9, marcó dos goles en el partido donde ya Bayern era campeón. Pero en el fútbol alemán hubo una noticia para Colombia, y es que John Córdoba no fue titular todo el partido, salió en el minuto 68, no hizo gol, pero su equipo, que empató con el Eintracht Frankfurt, y ahí pronuncié correctamente, ¿no?, se salvó ya del descenso. Y antes de la pausa, tenemos que hablar del partido del fútbol turco, el empate del Galatasaray ante el Gaziantep 3-3. Volvió a marcar Falcao García, que salió con un problema en el sóleo. Tiene una ruptura parcial de primer grado y tendrá entre 2 y 3 semanas de incapacidad. Yo creo que se va a ir un poco más larga porque es ruptura. Pero fue un partido que tuvo de todo. Iban ganando 3-1. Ahí sacan a Falcao por la lesión. Y en la parte final, el equipo rival empató de una manera increíble. Iban 3-2, logra el empate 3-3. El VAR lo anula al minuto, un penalti que fue claro, existió, y empató el partido. Y me parece que eso le quitó toda posibilidad al equipo de Falcao. Ya seguimos. Japón retiró su candidatura para ser sede del Mundial Femenino de Fútbol del 2023. Quedan dos candidaturas. La conjunta entre Australia y Nueva Zelanda, que es la mejor calificada por FIFA, y la de Colombia. La decisión de quién hará el Mundial se conocerá el jueves. Y la FIFA se ratificó en la calificación, en las observaciones que hizo de Colombia en su pliego de propuesta, insistiendo en el tema de la inseguridad y de la falta de servicios de salud en los estadios que presentó Colombia para jugar ese campeonato del mundo. A mí me pareció exagerado lo de FIFA, pero ellos se ratificaron en el concepto. Uno podría pensar, César, que al retirarse de Japón, pues Colombia tiene posibilidades de ser sede de ese Mundial del año 2023. Yo lo veo todavía muy difícil, así nuestro único rival sean Nueva Zelanda y Australia. Le cuento, César, que en Brasil salieron positivos 13 y 17 casos de Corinthians y Botafogo, y esto obligó a la alcaldía de Río de Janeiro a suspender el torneo Carioca, que había sido autorizado y donde se jugó el primer partido con Bangú, entre otras cosas. Sobre ese tema, el uruguayo Jonathan Rodríguez, compañero del colombiano Alex Castro, en el Cruz Azul de México, dio positivo. Es uno de los casos asintomáticos y se mantiene aislado del club. Y 5 jugadores del Estrella Roja de Belgrado, actual campeón de Serbia, dieron positivos al coronavirus. El anuncio se produjo 12 días después de que el Estrella Roja jugara el derbi contra el Partizan, al que asistieron cerca de 16.000 personas. Y mientras esto pasa, pues en España ya salieron los protocolos para jugar fútbol con público. Y en esos protocolos hay cosas bien particulares. Bueno, ojalá que esto no vaya a pasar en Colombia. Hay que hacer las cosas bien para que esto no vaya a suceder. Lo que pasó en Costa Rica, por ejemplo. aumentó el COVID-19 y se suspendió la final entre Alajuelense y Saprissa. Y le cuento, César, que reaparece la figura del sacatécnicos en el pulso del fútbol por Caracol. El Betis despidió a su técnico, no se ría, Rubi, luego del tercer tropiezo seguido, pues el hombre había perdido el primer partido con Sevilla, empató con Granada 2-2 y perdió con Bilbao 1-0, y adiós luz, como dicen los costeños, adiós luz que te guarde el cielo. Se fue Rubi del Betis. Mire, sobre los técnicos, Carlo Ancelotti ha sido acusado por los fiscales de Hacienda de España de no pagar 1 millón de euros en impuestos por las ganancias de derechos de imagen. Pero mire, le hablo un poquito más del protocolo para jugar con público en España. El que decide qué tanto público y qué público entra es el club, es el que asume los riesgos. El gobierno, la salud, dicen que no tienen nada que ver con el tema. Se toman la temperatura y los datos de las personas. Se establece en la entrada, que es por internet, la puerta y la hora de ingreso para que no haya acumulación de público. Y hay 5 grupos. El último en ingresar es el grupo de los más vulnerables. Ese tema del público en los estadios es bien riesgoso. Titulares de la prensa deportiva en el mundo. Marca dice, con Madrid de líder, más pimienta la liga. Mundo Deportivo. El VAR ha bendecido a los blancos en sus 3 victorias desde que regresó la liga. Sport, Real Madrid, líder del VAR. Gaceta de lo Sport en Italia. Atalanta, qué fuerza. Y aparece una foto de Dubán Zapata celebrando. Tutto Sport, Sarri ha dicho, no mando yo, manda Cristiano. Según explicó el director técnico, le había ordenado jugar a Cristiano de 9 en la final, pero CR7 terminó enviando a Dybala a esa posición. O sea que según Tutto Sport y según Sarri, el que manda en su equipo Juventus no es él, sino Cristiano Ronaldo. ¿Cómo le parece, don César? O sea que según eso, el que decidió patear de quinto fue Cristiano y no Sarri. Mire, Oscar, Marca tiene razón. Al Real Madrid, el tema de las decisiones arbitrales lo han favorecido desde que volvió la liga. Y a propósito de su sección saca técnicos, le canceló el Nacional de Quito el contrato a Eduardo Lara. Había llegado en noviembre del año pasado, pero solo pudo dirigir 4 partidos. Ganó 1, empató 2 y perdió 1. Entiendo, César, que no le pagaban al profesor Lara y él llegó a un acuerdo con el club, porque la verdad es que si a uno no le pagan y en un equipo como ese, pues tiene que salir. Óigame, Luis Suárez, titular en el Zaragoza, pero su equipo perdió 2-0 frente a Almería. Wilmar Barrio jugó hasta el minuto 91 con el Zenit de San Petersburgo, que ganó. Lerma jugó todo el partido en la caída de su equipo frente al Crystal Palace. Alzate e Izquierdo no fueron titulares en el partido del Brighton con el Arsenal. Y finalmente Davinson Sánchez lo vio jugar, para mí lo hizo bastante bien en el partido del Tottenham y el Manchester United, que terminó 1-1. Sí, jugó bastante bien Davinson. Está consolidado en ese equipo. Oscar, cuando usted tenía 15 años, ¿cuánto medía? Creo que lo mismo que no ahora. No me meta mentiras. No, yo voy a saber, hombre. ¿Usted cree que a los 15 años yo iba a perder el tiempo midiéndome? No, hombre, ni más faltaba. Se lo pregunto porque el Bayern Múnich pretende arrebatarle 2 jugadores al Paris Saint-Germain, jóvenes que miden 1,90 de estatura. Uno es el defensor central, Chadaile Vichiabú, quien tiene 15 años y mide 1,95. Y el volante Adil Akuchiche, de 17 años, que mide 1,90 de estatura. Hoy en día, los pelados son grandes. Oiga, sí, eso es cierto. No, yo no he sido una persona de gran estatura y a los 15 años yo estaba pensando era en estudiar y en jugar al fútbol. Le cuento que el Paris Saint-Germain volvió a entrenamientos y resulta que lo hizo sin Cavani. Parece que eso de Cavani está resuelto ya. Ojalá, porque ese es un jugador que ya debería estar en un equipo y no en la incertidumbre de no saber para dónde va. Argentina es el país que más exporta entrenadores, según el CIES, que es el Observatorio de Fútbol. Dice que hicieron un estudio en 1.875 clubes, 128 ligas, 91 países. entrenadores argentinos, 68 en 22 países diferentes. Luego está España con 41 entrenadores y Serbia con 34 entrenadores. Dos noticias de España. Ramos no tenía nada grave en su rodilla, solamente un golpe, y va a descansar ante el Mallorca. Y la otra noticia es que el Barcelona o la juega mañana contra el Athletic, y resulta que ya recuperó a un Titi, a Sergi Roberto y a Dijon. Pero ha dicho el técnico Setién sobre lo que están discutiendo con relación a que el VAR y los árbitros ayudan al Real Madrid. Manifestó el técnico catalán: todo el mundo lo vio y sacará sus conclusiones. El VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores, pero hay que utilizarla bien. Es cierto, y Setién tiene que aprovechar la oportunidad. Portimonense de Jackson juega a las 3 ante Marítimo en Portugal. En Italia, Fiorentina y Brescia, 61 minutos, van empatando 1-1, y el Milán acaba de hacer 2 goles prácticamente en 2 minutos. Le va ganando al Lecce 3-1, minuto 60. Y antes de que usted me dé España, le tengo la formación del Manchester City en el partido que juega ante el Burnley. Tiene que ganar para seguir aplazando la posibilidad del Liverpool de ser campeón. Va con Ederson en la portería, Joao Cancelo, Fernandinho de zaguero central, Otamendi, Zinchenko. En el medio, Foden, Rodri, David Silva. Y adelante, Mahrez, el Kun Agüero y Bernardo Silva. Están en la suplencia del Manchester City Mendy, Sané, De Bruyne, Gabriel Jesús, Walker, Gundogan, entre otros. Van 63 minutos, César, del partido entre Villarreal y el Sevilla. Acaba de empatar Munir 2-2 para el equipo sevillano, para el equipo andaluz. El primer gol lo metió Villarreal con Alcácer, minuto 18. Empató Sevilla con Escudero, minuto 39. Hizo el 2-1 en favor de Villarreal Torres. Y como le digo, acaba de empatar Munir 2-2 Sevilla-Villarreal con Vaca en el banco del equipo local. Seguramente puede entrar sobre el final. Y esta última, el City, que juega a las 2, le tiene que ganar al Burnley. El Liverpool juega contra el Crystal Palace. Llegamos al final del Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.